será? Quem se recusa? Quem procura? Quem alcança? Quem defende? Quem acusa? Quem se gasta e quem descansa? Hasta el capuchón en que habito, desde muy lejos, me llegan al latir del mundo sus silbidos y alaridos, con los cuales me atreví a armar, soñando, estos gajos, estas misas con luz violeta. ¿Quién se da? ¿Quién se recusa? ¿Quién procura? ¿Quién alcanza? ¿Quién defende? ¿Quién acusa? Quem se gasta e quem descansa? Se dice de mí, documenta. Crónicas de media humanidad, biografías de mujeres que hicieron historia, genealogía, linaje. Documenta el ciclo 2009 de Se dice de mí. Hasta 1922, la bahía de San Julián, en la provincia patagónica de Santa Cruz, era conocida solo porque en el siglo XVI, cuando aún no tenía nombre, recaló en sus costas Hernando de Magallanes, el navegante portugués que dio la vuelta al mundo en barco al servicio de España. Había salido en septiembre de 1519 del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con 5 embarcaciones y unos 250 hombres. Llegó a San Julián en marzo de 1520. Allí invernó con sus soldados cerca de 5 meses, tuvo que sofocar un motín y perdió 2 de sus naves. El paso de Magallanes por San Julián es recordado con un monumento erigido a una de sus naves, la Victoria. De otra Victoria, protagonizada por 5 mujeres, 5 prostitutas, existe poca memoria. En la Patagonia Rebelde, Osvaldo Bayer relata los pormenores de las huelgas rurales de principios del siglo XX en esos territorios inmensos, desolados y hostiles. Narra en esas crónicas las protestas anarquistas y la violenta respuesta del ejército para sofocarlas. En el último capítulo, rescata del olvido la negativa de 5 mujeres, las pupilas de San Julián, a atender a los militares fusiladores. La única derrota de los vencedores, se llama el capítulo, y cierra un ciclo épico de hombres y mujeres en los confines del continente y de la historia. Se dice de mí, documenta. Las 5 putas de San Julián eran María Juliache, española, soltera, de 28 años. Ángela Fortunato, argentina, casada, de 31. Consuelo García, soltera, argentina, de 29 años. Amelia Rodríguez, argentina, soltera, 26. Y Maud Foster, inglesa, soltera, 31. Según consta en el acta de la comisaría de San Julián, a donde las 5 fueron a parar por resistir a la prepotencia de los soldados que al mando del coronel Héctor Benigno Varela fusilaron a 1.500 peones rurales. Las crónicas las nombran meretrices, pupilas, prostitutas, y a la dueña del prostíbulo, Paulina Rovira, encargada, madama, dueña del local, la catalana. Se dice de mí, documenta. casa de citas se encontraba sobre la entrada del mar en la bahía de San Julián, por el lado oeste, en la zona periférica. Como correspondía al rubro al que se dedicaba, estaba en un lugar alejado del caserío que oficiaba de centro del pueblo. Era una construcción baja, de chapas de zinc, aunque prolija y coquetamente arreglada por dentro. Detalles que requieren algunas profesiones. Al despuntar el siglo XX, la Catalana abrió sus puertas en aquel pueblo ubicado en la provincia de Santa Cruz, 1.800 kilómetros al sur de Buenos Aires, sobre la costa de la Patagonia, inmensa meseta austral barrida por los vientos furiosos de la cordillera de los Andes y el Atlántico. Esos territorios del fin del mundo habían sido arrebatados a sangre y fuego a los nativos y se habían convertido en propiedad de un puñado de latifundistas, ingleses, escoceses y españoles. La mayoría criaba ovejas bajo la protección del Imperio Británico y producía lana que enviaba a la metrópoli. Pero Londres empezó a importar lana desde Australia y Nueva Zelanda, lo que produjo una baja de los precios y sobrevino la crisis en el sur argentino, donde empeoraron las condiciones de trabajo. Entonces, los peones de campo, en su mayoría chilenos y europeos, más algunos argentinos, se alzaron en protestas. Las demandas laborales eran simples: pago de salario en metálico y no con bonos, un paquete mensual de velas para iluminar el barracón por las noches, un catre, botiquines con instrucciones en castellano y no en inglés, menú más variado que la carne de cordero como plato único, entre otras. La negativa de la patronal a oír aquel petitorio desencadenó, en 1921, una primera huelga masiva dirigida por los anarquistas llegados de Europa, entre ellos el gallego Antonio Soto Canalejo, de El Ferrol. El movimiento social llegó a un acuerdo con la patronal Sociedad Rural de Santa Cruz, dirigida por Ivón Noya, a su vez presidente de la ultraderechista Liga Patriótica Argentina. Pero, tras el incumplimiento del pacto, volvió la huelga general al campo. Así que la legación de Su Majestad Imperial en Buenos Aires, inquieta por el cariz que tomaba la revuelta, preguntó a las autoridades argentinas qué planeaban hacer para salvaguardar de forma eficaz los intereses británicos. La mejor idea del gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen fue enviar al 10º Regimiento del Ejército, que se desplazó al mando del teniente coronel Varela. Este oficial ordenó la caza y fusilamiento de los huelguistas. Unos 1.500 trabajadores, excepto Soto, que se fugó a caballo a Chile, cayeron muertos bajo las balas de los Mauser y fueron enterrados en fosas colectivas y anónimas. Uno de los osarios, aún hoy, está dentro de la estancia La Anita, que entonces era propiedad del asturiano José Menéndez. Se dice de mí, documenta. Aquella orgía de sangre saltó a la luz medio siglo más tarde, cuando Osvaldo Bayer, que había recopilado abundante información histórica en sus viajes por la estepa austral, finalmente publicó 5 tomos de su obra, La Patagonia Rebelde y Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Para el epílogo de esa tarea monumental, se reservó el caso de la catalana. Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Desde que habían salido a cazar chilotes y anarquistas, no hubieron una sola mujer, ni siquiera una chilena. Se reunieron los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Las cosas se organizaron bien. Previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que tuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Las cinco putas del quilombo se niegan. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, como una agachada para con los uniformes de la patria. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar, pero ahí salen las cinco pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de «¡Asesinos! ¡Porquerías! Con asesinos no nos acostamos». Las pupilas desde las puertas de entrada no les mezquinan insultos. Además de asesinos y porquerías, les dicen cabrones malparidos. Cinco, es decir, Ángela Fortunato, María Juliache, Consuelo García, Maud Foster y Amelia Rodríguez, fueron a parar a la comisaría de San Julián. Ni siquiera los músicos de la Catalana se salvaron de marchar al encierro. Pero Hipólito Arregui, Leopoldo Napolitano y Juan Acato, los animadores musicales de las veladas secretas en el prostíbulo del pueblo, tuvieron la picardía de reprobar, ante la autoridad policial, la actitud de sus compañeras de la Catalana. Entonces, rápidamente recuperaron su libertad. A las cinco mujeres, en cambio, las metieron a todas juntas en un calabozo pequeño, con espacio para un solo detenido. Les pegaron y les tiraron agua fría. Después les prohibieron ejercer su oficio y les negaron la libreta sanitaria. Así que al tiempo, tres de ellas se marcharon a Viedma y dos a Ushuaia. Tuvieron que cambiarse los nombres para borrar su pasado y evitar que la policía las siguiera molestando. En 1952, tres décadas después del heroico episodio de la Patagonia trágica, la inglesa Maud Foster regresó a San Julián. Tenía más de 60 años y volvió a la Catalana como madama. Bayer dice no tener dudas de que en la reconstrucción del episodio de la Catalana contó con fuentes de primera mano. Además del acta policial, todo lo que sé me lo contaron dos viejitos de San Julián que vinieron a verme. Conocían el caso con pelos y señales. Después de que hablamos, caí en la cuenta de que sabían tanto porque habían sido clientes del prostíbulo. Se los comenté y reaccionaron asustados. Por favor, señor, no los vaya a mencionar. Yo me comprometí a no revelar sus nombres. Se dice de mí, documenta. En 1994, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo reconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que la violencia de género es un obstáculo para la salud, la educación y el desarrollo de las mujeres. Se dice de mí, documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com. Es evidente que las pupilas de San Julián plantean su lucha desde el territorio más profundo de su propio ser, es decir, desde el cuerpo. Cuando se niegan al sexo para el ejército, representando al Estado, invierten la paradoja del cuerpo público, lo vuelven privado y nuevamente lo reclaman para sí. Esta lucha que se plantea en el cuerpo, como frontera del ser, tiene otra implicancia. Si las discípulas no se hubieran negado, el hecho hoy no existiría, no habría dejado marca alguna en los relatos. El no de las mujeres construye el acontecimiento. La orden del militar a cargo de la tropa ante el no de las pupilas de ingresar al prostíbulo, aunque sea por la fuerza, lleva a que las pupilas se defiendan con sus armas, escobas, palos, etc., e impidan de ese modo que la violación, invisible para la sociedad, se concrete. De acuerdo con la lógica militar, la violación de esas mujeres no era propiamente una violación, sino el derecho del vencedor de usar a los vencidos, y por eso ellas deben defenderse con sus propias manos, enfrentando de manera visible lo que los militares habían realizado de manera invisible. El prostíbulo estaba en el pueblo, todo el mundo vería que disparaban a mujeres desarmadas, en cambio, nadie vio cuando disparaban sobre peones desarmados. Ese es uno de los desafíos que las pupilas le arrojan a la cara a las tropas de Varela. Se dice de mí, documenta. Estas mujeres no tenían voz para la historia oficial. Eran mujeres públicas. Lisa y llanamente, putas. Último lugar social. Seres desclasados. Pero fueron, sin embargo, las únicas que se atrevieron a enfrentar a los asesinos y resistir desde el mínimo lugar de dignidad que les habían dejado. El 27 de enero de 1923, el coronel Varela gozaba de enorme prestigio entre sus camaradas y los sectores poderosos de la sociedad por haber pacificado la Patagonia, fusilando a 1.500 obreros huelguistas. Ese día de 1923, Varela salía rumbo a Campo de Mayo de su casa de Fitzroy 2641, en Buenos Aires, cuando le salió al encuentro un hombre alto y delgado que le tiró una bomba y le disparó 4 tiros. Los famosos 4 tiros que Varela ordenaba con sus dedos descerrajar sobre sus víctimas. Ahora era él quien los recibía. No esperaba ese final. Alcanzó a putear a su agresor, el alemán anarquista Kurt Wilkens, y este le dijo: «He vengado a mis hermanos». Se dice de mí, documenta. La Patagonia Rebelde tuvo su versión cinematográfica dirigida por Héctor Olivera en 1973 y ganadora del Oso de Plata de Berlín en 1974. Entre los numerosos extras de la película filmada en Santa Cruz estuvo un joven, Néstor Kirchner. Existe un texto dramático de Juan Raúl Rittner, El Maruchito, Sangre y Encubrimiento allí en las Tierras del Viento, que recrea los episodios trágicos de la Patagonia, y una versión poetizada de los hechos de la catalana en Pupilas del Desierto, de Lili Muñoz. Parte de este material se empleó para el guión de este programa, además del trabajo crítico de Claudia Elizabeth Sastre en ANRED, textos de prensa y citas de La Patagonia Rebelde, de Osvaldo Bayer. Se dice de mí, documenta. A las meretrices las meterán en un calabozo. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por los huelguistas, por primera vez. Los únicos seres que tuvieron la valentía de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados. El 18 de febrero de 2008, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, presentó el libro Poetas y Putas, una edición ilustrada con fotos eróticas y poemas de Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón y Charles Bukowski, entre otros, en homenaje a las 5 mujeres de la Catalana, en San Julián. Elena Reigada, secretaria general de AMAR, dijo en el acto de presentación del libro: "Este es un homenaje a las meretrices luchadoras de San Julián, pero también a las compañeras asesinadas en Mar del Plata y a nuestra querida Sandra Cabrera. Porque lo que nos hace dignas no es de lo que trabajamos, sino las mujeres que somos". Participaron en Se dice de mí, documenta de hoy, Vilma Chiodín, Estela Salum, Bernardo Guerra, Cecilia del Oro, Mónica Reynoso. Correo del ciclo, documentaradio@yahoo.com.ar. Se dice de mí, documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com.